para vos. Ven, porque te necesito a pleno. Yo soy Diego Ríos. Estoy rendido a tus pies. Estoy rendido a tus pies. Fue mi culpa, mi vida, lo sé. He cometido un error, no, no. Y ahora mi vida es culpa y dolor. Necesito volver. Necesito estar contigo otra vez. Necesito volver a tus brazos. Yo quiero besarte a ti, quiero entregarte todo porque solo quiero amarte. Necesito volver. Sonando. Yo soy. Fue mi culpa, mi vida, lo sé. Diego Ríos.